ilusiones y riquezas por doquier. O que nunca sean de día el frío, calor intenso aquí. Solo di mi promesa, perdido nunca estarás. Y recuerda que pronto en mi hogar estarás. Oh, yo nunca dije que en la noche miedo no habrá. Tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás. Pero prometí que contigo siempre estaré. Si apenado estás, tendrás esperanza y paz. Recuerda mis promesas cuando estés solo aquí. Mi gracia es suficiente en medio de tus luchas. Mi amor es suficiente, aférrate a él. Es la promesa, promesa cierta. Contigo estaré. Yo nunca dije que amigos no te fallarán. El mundo alrededor nublado siempre estés, siempre en umbra estás, mi luz tú podrás sentir. Si confuso estás, guía y norte seré. Pasarías el Jordán, pero en pena y aflicción contigo siempre estaré. No hay tormentas que no pueda pacificar. Recuerda la promesa que un día volveré. Y entonces ese día cara a cara te veré. Con voces celestiales feliz entonarás. Es la promesa, promesa cierta. Vida es difícil transitar en este mundo oscuro. Brilla, deja mi luz. No hay problema entonces que no pueda resolver.